rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buenas, buenas. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Hola Luis, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Fernando, Eugenia, ¿todo bien? Aquí estamos, el terceto de equipo al aire de esta mañana del Enredando las Mañanas, que hoy se hace desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Buen día a todos. Esperemos. Bien lo del terceto del aire, porque la verdad del es que aire, atrás de todo esto obviamente hay bastantes más personas produciendo cosas, ¿no? Obviamente, obviamente, por eso lo remarqué. Uh-huh. Allí lo tenemos a Juan Felpeto trabajando en la producción, integrante de Unred. Tenemos a la gente de Córdoba enviando audios, tenemos, bueno, un montón de gente que está. Tenemos a Paulo Giacobbe también recogiendo audios para La Retaguardia. Como parte de La Retaguardia, exactamente, que no estuvo ayer en el puente Pueyrredón, o en uh-huh. realidad en la estación Darío y Maxi, que fue el epicentro de un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. 12 años han pasado de aquel 26 de junio. Ustedes saben, ya se ha hecho una costumbre que las organizaciones sociales y políticas que quieren recordar este hecho se juntan desde el día anterior para hacer una jornada cultural que incluye una radio abierta motorizada por la Red Nacional de Medios Alternativos, una marcha de antorchas, una vigilia y más actividades en el día de hoy. Vamos a tener voces desde allí, desde aquella jornada. Vamos a escuchar una interesante charla que Paulo Giacobbe tuvo con Leonardo Santillán, con el hermano de Darío, contando cosas, rescatando el personaje. Estamos desde hace un par de años, me parece, cuando uno recorre lo que sucedió, cómo se construyó la memoria de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en la Argentina, se encuentra con que primero se contó y se rearmó la historia colectiva y que tuvieron que pasar muchos años para rescatar las historias individuales, salvo las que eran renombradas y las que los medios tradicionales ponían en el candelero por haber un apellido conocido o alguien que fuera conocido más allá de su militancia. Pero después las historias individuales de militancia comenzaron a rescatarse digamos, con el tiempo, ¿no? Bueno, me parece que estamos en ese mismo tiempo ahora para con Darío y con Maxi, ¿no? El rescate de sus individualidades, de sus seres políticos, de por qué estaban en aquella marcha, si bien siempre se dijo y siempre se charló de esto, el pedido de justicia para quienes llevaron adelante el asesinato, y una vez que se consiguió esa justicia, el pedido de justicia para con aquellos que dieron la orden política de ejecutar a dos militantes populares en la jornada tan sangrienta del 26 de junio del 2002, quizás haya hecho que no hubiera tanto tiempo para rescatar individualmente a Darío y a Maxi. Me parece que estamos en ese camino, por eso la charla que vamos a tener con Leo va a ser interesante. Estamos arrancando esta mañana y van a ser dos horas de mucha, mucha, mucha información alternativa desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy tu sonrisa es es limpia y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo. Sí, te ves, ¿qué ves el cielo? Sí. De Luis Alberto Spinetta. Exacto, en las voces inconfundible. En las voces de Liliana Vitale y Verónica Condomí, para el disco Humanas, allí hacen esta hermosa versión de un hermoso tema, uh-huh, por cierto, de Luis Alberto Spinetta, que se llama ¿Qué ves el cielo? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Vamos a recordar en qué andábamos aquel 26 de junio del 2002. Aquel que hoy recordamos, que terminó con la masacre de Avellaneda, con los asesinatos de Darío y Maxi. Luis, ¿vos te acordás en qué andabas? Sí, algo. Yo venía recién de un exilio interno, venía de estar trabajando justamente en la peor, el peor año en la ciudad de Olavarría, y cuando volví acá a Buenos Aires me costó mucho todavía adecuarme a la nueva situación, porque yo no viví el 19 y 20 de diciembre aquí en Buenos Aires, lo viví en otro lugar, y aunque parezca mentira, en ese otro lugar, aunque era la misma Argentina que estaba incendiándose aquí, allí no pasaba absolutamente nada, se miraba por televisión. ¿Dónde estabas? En Olavarría. Uh-huh. Yo estaba trabajando en la ciudad de Olavarría. Uh-huh. Ese año. Y cuando volví aquí me costó volverme a insertar en todo lo que era la actividad, si bien seguir trabajando en el mismo lugar, pero y insertarme en la realidad que se estaba viviendo en esa crisis, ¿no? Y sí, creo que estaba en mi casa, creo que vi todo lo que pasó, bueno, como lo transmitieron por televisión, pero concretamente yo no estuve allí en esa, uh-huh, en esa marcha, en el puente, ni en esa jornada que se estaban llevando adelante, esos reclamos que estaban llevando muchas de las organizaciones sociales, ¿no?, que hoy todavía, sí, siguen reclamando. Yo recuerdo que en mi caso estaba, bueno, estaba, era un privilegiado, tenía trabajo, y por lo tanto no pude asistir a esa marcha en particular, pero sí recuerdo porque estaba en la calle permanentemente, recuerdo la construcción del estigma que ya se venía realizando sobre los movimientos de trabajadores desocupados. Recuerdo por ejemplo, a Julio Atanasoff, que era ministro en aquel momento, hablando concretamente, por ejemplo, de Luis Zamora, que era el principal referente de la izquierda partidaria en aquel momento, recuerdan que venía de sacar 14% de votos en una elección, diciendo que era el responsable de aquel movimiento que estaba en las calles. Por supuesto que Zamora no era el responsable de eso, le hubiera encantado, pero no era el responsable de eso. Y allí estaban los movimientos de trabajadores desocupados, hartos de no ser vistos, hartos de no ser escuchados, y a la vez reconociendo su propia su propia fuerza, ¿no? En ese organizarse. Obviamente ellos iban a decir que sí, alguien recuerdo, era el responsable. Eso sí recuerdo todo el proceso. Y los días posteriores también, ¿no? A ver, Luis, que Uge quería decir algo. Era un comentario tonto, chiquitito, que obviamente ellos iban a decir que alguien era el responsable de eso que estaba pasando, porque no podían entender la lógica de lo que estaba pasando. Claro, claro. No podían entender que era la gente enojada. Tenían que encontrar un cabecilla, ¿no? Tenían que encontrar una cabeza, alguien que estuviera dirigiendo el movimiento, porque no les cabía en sus cabezas que eso estuviera pasando, ¿no? Bueno, a ellos y a tantos más, ¿no? A muchos compañeros de partidos de izquierda tampoco les cabía. Exactamente. Bueno, decíamos que teníamos audios del puente Pueyrredón ayer, de la estación Darío y Maxi, ayer en realidad, donde se hizo una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a escuchar unos audios que nos acercó Pablo Giacobbe, integrante de la retaguardia, y vamos a escucharlo a Leonardo Santillán, el hermano de Darío. Leo habla en este primer audio que vamos a escuchar de los cómplices políticos, por ejemplo, de la masacre de Avellaneda. Bueno, la verdad que como siempre, ¿no? O cada vez más, ¿no? Cada año que ha pasado, lejos de que esto aplaque, ¿no? Cada vez hay más compañeros, cada vez más el aguante. Si bien es cierto que el día en sí, que lo matan a Darío Max, el día de la represión fue el 26 de junio, nosotros en el primer momento estamos acá, ¿no? Como una manera de esperar, ¿no? A ese día, lo que no pudimos hacer, ¿no? Ese 26 de junio, bueno, estamos el 25, estamos el 26, todavía más compañeros, ¿no? Y la verdad que fuerte, ¿no? Porque lo de Darío personalmente, ¿no? No es porque sea mi hermano, no deja de sorprenderme, ¿no? La manera en que vivió, las cosas que compartí con él, la manera en que lo matan, cómo se queda. Hay un montón de cosas que uno piensa y repiensa, y en eso hay muchos compañeros que levantan la imagen, pero levantan verdaderamente, no lo sienten, ¿no? Porque si bien es cierto que cuando Darío lo mata tenía 21 años, él ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Los que lo conocimos sabemos un montón de anécdotas y de cosas, ¿no? Después los que no lo conocieron a través de cómo lo asesinan, y que fue un gesto tremendamente humano, ¿no? Tremendamente de entrega, y él le gustaba, por ejemplo, escribir en su cuaderno la frase del Che, que era de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera. Y fue algo que él lo llevó a cabalidad, ¿no? Hasta el último momento, y en esas situaciones donde muchos compañeros corrimos, ¿no? Compañeros que militamos con él. Bueno, yo como hermano me planteo eso, ¿no? Lo de Darío, ¿no? Entonces, 2 años después, lo que me pasa a mí, a otros compañeros le pasan otras cosas. Acá, a la estación, en diciembre hemos conseguido que se le cambie el nombre, que se haga ley. Si bien nosotros la rebautizamos en el primer momento, hemos logrado eso. Y son cosas que uno dice, bueno, tuvo un sentido de la vida, no ha quedado en el olvido, ¿no? Mientras hay un montón de casos y de cosas que quedan como si nada, ¿no? Hoy nosotros, eso por un lado, por otro lado, pesa, ¿no? Esta impunidad que genera que solamente de ese día de matarlo a Darío Max, y de que haya 33 días de bala de plomo, que haya metido a 200 compañeros, con todo el discurso de guerra que tuvo el gobierno, con todo el discurso posterior de denunciarnos, todas esas personas que idearon este plan del 26 de junio están libres, están en la sombra, pero están libres, ¿no? Algunos reciclados, otros con masa, como Dualde, Aníbal Fernández reciclado en el gobierno kirchnerista. Entonces es la contracara, ¿no? Esta lucha. Algunos muertos impunes, ¿no? Algunos muertos que cada uno puede pensar, bueno, se hizo justicia, ¿no? Eso no es justicia, ¿no? Pero bueno, sabiendo que esta lucha no es extraño para nosotros, ¿no? Nosotros sabemos cómo es la justicia, sabemos quiénes somos nosotros, sabemos lo que ese 26 de junio significaba. Ese 26 de junio era disciplinar la protesta social. Veníamos de una crisis del 2001, veníamos de en una semana 7 presidentes, y Dualde vino para disciplinar. Le salió el tiro por la culata, se conocieron las fotos, las organizaciones salieron a responder ante eso, ¿no? El discurso que tuvo Felipe Solá de recibirlo a Panchotti, y después de vuelta el discurso, lo que dijo Dualde, el adelanto de elecciones de Dualde, ¿no? Son cosas que no son gratis. El juez dijo, como denunciamos la semana pasada, como en realidad venimos denunciando hace 12 años, pero la semana pasada toma revuelo porque el hijo está con la causa vudú. dice que no tiene elementos para inculpar al alcalde. Hay cruces de llamadas entre los policías que están armando acá reprimiendo, Panchotti y compañía, con la CIDE, con la Casa Rosada, todos cruces de llamado en triángulo, mientras están reprimiendo, mientras están sacando a Darío Acá y a Maxi. Soria declaró el juicio de Panchotti Acosta, que el gobierno dijo así, Dolde dijo así, que vean con peligrosidad que la clase media y los piqueteros se están uniendo. Textuales palabras del difunto Soria, que murió sin haber sido juzgado, como nosotros exigimos. Y no hay elementos. Nosotros vamos a mover, al hijo le estamos anunciando y vamos a hacer imposible, ¿no? Sabemos que es muy lejano eso, o es casi imposible meterlo preso a Dolde. Pero también sabemos que existe la lucha en las calles y que por ese lado o igual le paga las consecuencias de ser un cadáver político. Nosotros, gracias a la lucha que hemos llevado adelante, hemos logrado que Dualde esté en la sombra de masa. Falta todavía, pero no nos vamos a quedar quietos. Dualde no es el único. Está Solá, está Tanasov, está Aníbal Fernández, está Juan José Álvarez, ¿no? Está el hijo que hoy encubre la causa. Son un montón los que vamos a empezar a señalar. Y a nosotros no ha pasado, y el caso de Darío es lo más conocido, lo más mediatizado. Hay un montón de casos que quedan en la soledad. Nosotros, dentro de todo, podemos pensar, no como algo que no haga más bien, pero tenemos el orgullo de que acá se reproduce Darío, ¿no? Los audios desde la estación Darío y Maxi. Vamos a escuchar ahora, vamos a seguir escuchando a Leo Santillán, al hermano de Darío, hablando sobre la militancia de Darío. Vos el 23 estabas acá. La 26 estuve acá, también con Darío. Yo venía militando ya hace un tiempo, y bueno, Darío con mucha ansia de que yo entre a militar, porque estoy militando, ¿no? Antes de los MTD, él, que de los 16, 17 años, por medio de los estudiantes, por contra la ley de educación federal, empezó a militar, y a partir de ahí se metió de lleno, leyó el libro del Che y entendió a cabalidad el mensaje del Che, ¿no? Y así la vivió, se fue a vivir de un barrio que no fuimos ricos, ¿no? Estábamos ahí con lo justo. Fue a una villa, Monte Chingolo, ¿no? Encaró una toma de terreno, estaba haciendo su casa, estaba contento. No fue una persona que decía cómo había que hacer las cosas. Fue y la hizo así, puso el pecho. Bueno. ¿Y él te lleva a vos también a militar y militaron juntos? Sí, sí. Yo, en el 2000 milité en Don Orión, en el primer barrio que él impulsa. Después soy una coordinadora de MTV con otros compañeros de Solano y de Lanús. Y primero allá me metí porque yo andaba ahí en medio de la calle, medio sin rumbo. Y con mucho conflicto, como todos los pibes que crecimos en la época esta del neoliberal, de esta juventud que sigue creciendo. Y cada vez, a veces, para peor. No por juventud, sino porque crecen, no hay horizonte, ¿no? Bueno, yo entonces ese quilombo, él me quiere, me entra a militar, lee un libro de Che, me engancha. Después al año y medio él se va para Monte Chingolo y bueno, yo me voy a vivir con él. Me voy a vivir en enero, me vuelvo a mi casa y en mayo me vuelvo a vivir con él, ¿no? Unos meses antes, estaba muy contento y pude conocer un montón de cosas que pasaron. Bueno, estuvimos ese día y él estaba estuvo muy despierto, sabía lo que iba a pasar. No es que lo iban a matar a él, que iban a matar gente, es que el plan del gobierno era hacer lo que hizo. ¿Qué? Hoy pasaron 12 años y eso no se nombra mucho. Pero la primera hora fue caliente, fue muchos compañeros, estábamos con miedo, ¿no? Porque todavía no sabíamos que a Darío y a Maxi le habían matado, pero sí sabíamos de lo que el gobierno quería hacer, que nos querían mandar causa de guerrillero. Bueno, toda esa cuestión que salió a hablar, toda esa interna piquetera que habló, que todo ese plan que premeditaron de hace semanas antes cuando se está juntando con la cúpula de la policía, con la gendarmería, que están armando reuniones, que en el diario explícito, primera ves que ponían a las tres órdenes, a las tres fuerzas a laburar en conjunto. En la crisis causó dos nuevas muertes, vos decís, creo que sos vos, el que dice que es gendarmería la que está cortando el puente. Sí. No llegan a cortar el puente ese día y que abajo había más policías. Sí, había un cordón de prefectura en la subida que va por Mitre, ¿no? Que confluye hacia Capital. Había acá en esta subida de Pavón a dos cuadras de esta estación, que no nos dejaban subir por el brazo, que siempre hacemos la subida, que era de gendarmería, ¿no? Y qué sé yo, muchos compañeros sin experiencia ese día, ¿no? Uno ve a la policía y de última la rebeldía de uno, yo en aquel entonces tenía 19 años y mi rebeldía era tirar piedra, ¿no? Y Darío tenía una cuestión más política, todo. Pero bueno, en el medio de todo eso, él entendió toda esa cuestión que se estaba poniendo en práctica, Y nos avisó a los compañeros que tuvimos la charla la noche anterior a la reunión de seguridad, que la seguridad era para proteger a las compañeras y a los compañeros. Bueno, eso, él supo y con todas esas cosas que él sabía, él se quedó con Max hasta el último momento, ¿no? 12 años de aquellos hechos que estamos recordando a través de la voz de Leonardo Santillán y estos testimonios acercados por Pablo Giacobbe. Por cierto que esta distinción que quizás sin darse cuenta, esta diferencia que marca Leo Santillán entre su hermano que era más político y él que tiraba piedras, es una línea divisoria que Leo marca y que a mí me interesa remarcar en este momento. Seguimos escuchando al hermano de Darío Santillán, en este caso hablando de cómo lo matan a Darío, de la imagen que queda de él, de esta cuestión de andar justamente, bueno, profundizando esa división que él marcaba en el final del audio. La imagen de Darío en la sociedad, pero nosotros cuando marchamos la semana después del 3 de julio, venía gente, esperamos un segundo, pa. Venía gente y lloraba por la imagen de Darío, porque lo matan de una manera tan cruel, ¿no? Queda de una manera tan tirado. Pero eso le despierta el ojo a un montón de sociedad, ¿no? En cierta manera, yo lo veo, ¿no? Y a mi imaginario lo traslado, murió o lo mataron y nos salvó, ¿no? De alguna manera, porque si no, la sociedad hubiese condenado, si la sociedad está condenando a los piquetes, ¿no? Sí. Entonces, cada uno en su individualidad, cada uno en su cosa, y Darío fue todo un algo, yo lo pongo místico, no me pongo un boludo capaz. Pero fue algo que él entendió como se venía a la mano, que él no buscó eso, que lo que pasó, pasó y se conoce el gesto de Darío. Él no premeditó, él no sabía esto, pero sí se hizo cargo de las consecuencias de esto, ¿no? Yo estaba con él y a mí me alertó que me haya otro compañero, otra compañera, yo tuve mucho miedo y me fui, ¿no? Y yo le dije a mi hermano, y yo muchas veces pienso en eso, ¿no? En cómo él se quedó con Max y una persona que no conocía. Y sabiendo que iban a matar, él hizo lo que había aprendido en un tiempo, a hacer primeros auxilios, y no sé, y él se quedó. Y él, cuando empieza la represión, tira piedra y había ayudado a otro herido de bala de plomo, a otro compañero, Mario Pérez. Lo ayudó apenas empieza la represión, cuando muchos de nosotros teníamos la rebeldía de tirar piedra. Queríamos tirar piedra. Él entendió que no era solamente tirar piedra, que tirar piedra era parte de algo, pero que después estaba esta ayuda, ¿no? Esto como ayudar al primer compañero que está herido, o como se quedó con Maxi, que fue televisado, ¿no? Una muerte casi televisada, ¿no? Sí. Qué interesante escucharlo a Leo Santillán en este análisis, ¿no? Vamos a escuchar un último audio que tiene que ver con el hermano de Darío, con Leonardo Santillán, hablando de el 2002, que casualmente o no, fue un año donde también había mundial, de fútbol. Bueno, viene a cuento, ¿no? Justo también era un año de mundiales. Sí, también. Justo estaba pensando en una de las canciones de La Mancha Rolando, ¿no? Que por ahí no es muy... medio kirchnerista, no es muy, muy... Para mí no me alegra mucho, pero la canción es una canción de esas que todos cantan, todos ríen, ¿no? Y habla un poco de eso, ¿no? De las cosas que venden, de las cosas que nos meten, ¿no? Todo el quilombo que hay en Brasil, ¿no? Hoy lo vive Brasil. De hecho, igual con Darío lo vimos, siendo Darío una persona muy despierta, muy todo, lo vimos, con los compañeros sentamos, compartimos el lugar, ¿no? Pero sí, hay muchos recuerdos, ¿no? Otra vez Argentina, otra vez un montón de cosas que se mezclan, ¿no? Y justo había un compañero ahí en el Facebook, ya puesto en una cocina que era bien de los 70 también, y que tenía que ver con Argentina campeón, dual de Alparedón, ¿no? Como también lo fue con Videla, y me puso, ¿no? También de un humor, ¿no? Porque si bien son las creencias de nuestro pueblo y a nosotros nos gusta y no sentir bien, no hay que olvidarse de lo principal, ¿no? De lo que hacen con eso, como hacen con un montón de cosas, que nos venden mentiras para, como dice Galeano, ¿no? Para las cosas reales no le demos bola. Luis, qué interesante el análisis de Leo, ¿no? Sí, porque sí, sobre todo por desde dónde lo hace, por poder ir desde lo personal hacia lo colectivo trazando un análisis político, aunque él se crea que no, porque no lo dice de forma de como si fuera un discurso político, está diciendo algo claramente político, ¿no? Sí, aparte lo que decís, partiendo de lo personal, lo que significa poder tener la capacidad de llevar ese toda esa situación, no solamente de el dolor como parte de la familia, sino poder explicar lo que estaban haciendo en ese momento y la lucha que estaban llevando adelante, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, hasta las 12 nos quedamos enredando las mañanas y no nos vamos a poder despegar de que hoy es 26 de junio y que pasaron 12 años de aquellos hechos que terminaron mucho más que la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán.